tú me tienes dando vueltas. Estás rodando todo a la vez, caminando con la cabeza y soñando con los pies. Aquí comienza Con la cabeza en los pies. No te vas a hacer la vajilla para tu casa nueva. No, hoy perdimos un oyente. ¿Hay algún número cabalístico que signifique 27? No. No me acuerdo. Ve a Regina, ¿ves? Está increíble. Hay que... Viva la libertad, Regina. Que va a ser bebé solo cuando nazca. Va a ser... Parte de su vida no va a ser bebé. Claro. Vamos a hacer la pregunta, capaz que alguien sabe. ¿Qué pelota pica más? ¿La de básquetbol bot o la de...? Uno. Si pensás que pica más la de básquet. Bot 2, si pensás que pica más la de handball. Los ases se forman en cuatro y forman los cuatro ases. Con la panza los pies, Rocío, Paloma Catalurda. Bueno, discúlpeme, me están agrediendo en mi propio espacio. Censura. Subime a buitres y se termina. Fluo Sequeira. También hay fútbol para varones. No solo las mujeres juegan al fútbol. Qué raro. Es raro, sí. Pero yo he visto por la calle gente jugando. ¿Varones? ¿Varones eran? Regi, censura Cipriani. No me pude comunicar ni para pedir un vaso de agua. Para hacerme entender que quería pan con manteca, estuve tres mañanas. Gaby Ubuntu Matiu. Partido de la serie, Río Grande do Sul, 28-9. Paliza. Yo vi la semifinal contra Católica y como que arrancaron así a media máquina caminando y después dijeron, tal, les vamos a ganar. Sí. Pasaron por acá. Flo y Pigratarola. No tenemos ningún tipo de especie endémica que se haya patentado o que sea, que corra peligro de ser patentado o vendida para fútbol. Mari Pesadilla Brim. Es como que me siento Susana Jiménez, ¿no? Me encanta. Tenemos operador profesional, Diego Varela. No. Tengo una queja, que es un pasacalle de simplón. Que nunca arrancamos a las 6 hoy. Bienvenidos al programa número 58, con la cabeza en los pies. Pero, o primero del tercer ciclo. Como es verdad, ustedes quieran. Estamos empezando el año 2013 con presentación nueva, además de otras cosas que ya van a escuchar durante el programa. Hay piques nuevos, hay espacios nuevos, cambió todo. Pero somos las mismas. Eso es lo peor de todo. Las malas noticias. Bueno, no sé si tienen algún saludito para mandar, ya que es el primer programa. Mari. Yo tenía un saludo. Bueno, es para Santi, un compañero de facultad que es muy bueno y él hoy se ganó un pedacito del cielo. Y yo también, porque hicimos una buena acción del día. Así que se lo queríamos comentar, porque ustedes van a tener que usar jaboncito de la descarga, manto de la descarga. Yo ya estoy. Bien, le mandamos también un beso a Ro, que no está acá, es la única integrante que falta. Además de Regi, pero Regi viene en... Regi censura Cipriani. Estaba censurando recién en el teléfono. Viene en un ratito, llamó por teléfono para asegurarse que estuviera todo bien y ya viene para acá. Y bueno, vamos a los avances del programa. Vamos. Bueno, vamos a empezar primero con unas noticias. Casi me pasa lo mismo que el Pepe y digo, esa vieja es peor que el tuerto. Al aire, perdón. Voy al lado. Bueno, En este programa vamos a tener noticias. Como siempre. Como siempre, eso no ha cambiado. Las noticias sí han cambiado. Son otras, no son las del año pasado, gracias, pero gracias. Es verdad, no son las mismas del año pasado, son actuales. No. Menos mal que estamos a ti para hacer esos aportes, como la extrañaba, no hubiera pensado. Vamos a tener también, tenemos una invitada que va a dejar de ser invitada porque va a venir todos los programas o casi todos a hacer una columna nueva que va a empezar relacionada al género y el deporte. Así la comprometemos al aire con esta frase que acabamos de decir. Para venir, ahora ya no se puede escapar. Después le pasamos nombre, cédula, dirección, teléfono. En un ratito ya vamos a estar hablando con ella y nos va a contar de qué va a ser su columna. ¿Qué más? Ellas también juegan. Bueno, se estrenó un documental que trata sobre las mujeres que hacen deporte en Uruguay. Y abarca varios deportes. Yo el documental no lo vi, pero tuvimos a Reggie, que fue a cubrir el estreno, que fue en la Casa Inju hace 2 semanas aproximadamente. Va a haber en el interior del país también estrenos ya confirmados y seguramente estén en algún momento en internet. Por ahora lo que hay en internet es solo el avance, son 2 o 3 minutos. Pero después va a estar completo. Y lo último, la sartén. No me estoy olvidando, hoy no hay pasacalle porque no está Ro y ella es la dueña de ese espacio y no nos deja hacerlo si ella no está. Y hay sartén por el mango que vamos a estar hablando de la vuelta ciclista. Para una pregunta, ¿dónde está la luz de aire? Acá, porque tenemos luz de aire ahora y yo no me había dado cuenta. Mirá que entonces bueno. Por eso fue que Mativo hoy casi se manda la pepeada, digamos. Pero bueno, bien. Empezamos con las cortitas. Cortita y al pie. Taller de comunicación en el INJU. Comunis es un proyecto que acerca herramientas y lenguajes de la comunicación a jóvenes. Se lleva a cabo en forma de talleres que se brindarán desde el viernes 12 de abril y todos los viernes en el INJU, 18 de julio, 14:53, de 17 a 19 horas. La comunicación es un aspecto que constituye la realidad diaria de todos los individuos, atraviesa cada actividad y hace más o menos efectivo el contacto y transmisión de información entre los miembros de un grupo. A su vez, la comunicación comunitaria busca fortalecer los vínculos intergrupales, valorando, organizando y vehiculizando los nuevos significados hacia otros grupos. Creemos en una comunicación capaz de recuperar la palabra de los otros, fomentando la réplica de las buenas prácticas y de la ciudadanía activa. Tenemos que ver que en esta tierra hay otras formas. Aire. Aire. Aire. Inauguración de la red lumínica del Complejo Deportivo de Malvin Norte. Este sábado a las 20 horas, el área de deportes del Servicio de Bienestar Universitario inaugura la red lumínica del Complejo Deportivo de Malvin Norte, con un torneo de fútbol masculino y femenino. Participarán especialmente invitados equipos universitarios de la Liga Jujeña de Fútbol de la ciudad de Córdoba, Argentina. ¿Se acuerdan que el año pasado anunciamos que se inauguraba ese complejo ahí al lado de la Facultad de Ciencias? Bueno, ahora le ponen luces para poder practicar de noche, me imagino. En 2012, la universidad adecuó un espacio en desuso ubicado en Malvin Norte, frente a la Facultad de Ciencias, donde se crearon 2 canchas de fútbol que también pueden ser utilizadas para la práctica de baby fútbol. Las obras, ahora iluminadas para su aprovechamiento nocturno, fueron llevadas a cabo en el marco del plan de obras de mediano y largo plazo de la UDELAR. Por encontrar que nunca es tarde para hacer las cosas que deseo más. Deciste todo lo que te quiero, con la gana no voy a quedar. Por encontrar que siempre hay tiempo para perdonar lo que hay que perdonar. décimo polideportivo universitario en Colonia. Más de 150 deportistas de la Universidad de la República participarán del 12 al 14 de abril en Colonia del Sacramento en la décima edición del Polideportivo Universitario que organiza la Universidad de Montevideo. Los equipos de la UDELAR intervendrán en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol masculino, la Facultad de Medicina y Facultad de Derecho, fútbol femenino, dos equipos organizados a partir del plantel que compite en la UF y otro del que compite en futsal, vigente campeón del Polideportivo 2012. ¿Tenemos integrantes de ese equipo? Parece. Voleibol masculino, equipo que compite en la Libosur y actual bicampeón del Polideportivo 2012. Voleibol femenino, equipo que compite en la Libosur también y actual campeón del Polideportivo 2012. Handball femenino va a presentar dos equipos extraídos del campeonato interno de bienestar, que son las Garroneras y las Epicurias. Tenemos también al básquetbol masculino, que va a presentar dos equipos también del campeonato interno de bienestar, que son los Verdaderos Decadentes y Oficinas Centrales. Natación también, un grupo de chicos y chicas mayoritariamente estudiantes de la Facultad de Medicina, y fútbol para trabajadores, el equipo campeón del torneo interno organizado por el Servicio Central de Bienestar Universitario. Los funcionarios del Hospital de Clínicas jugarán contra los docentes, egresados y funcionarios de las otras universidades. Por lo que sé, se agregó tenis también, hay gurises de tenis, creo que van dos varones. ¿Dos solos? Sí. ¿Van a jugar entre ellos? No, dos de velar. Estos son los cuadros que van a velar. Bien, tenemos que hacer una sección perlitas, me parece. No dice por qué será, por qué será, por qué será. Talleres de orientación vocacional ocupacional. El programa de respaldo al aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza brindará talleres de orientación vocacional ocupacional para estudiantes de la UDELAR. Se trabajará durante 4 encuentros con una frecuencia semanal de 2 horas de duración. Se realizarán los lunes en el horario de la tarde y los viernes a la mañana. Por más información, podés llamar al 2-402-3257 o enviar un mail a progresa@cse.edu.uy. Hasta la cabeza le dejas, lo puedes ver. Entre los escombros de la paz, un poco de gloria, un poco de gloria por matar, un poco de gloria, un poco de gloria por robar. Búscanos en Facebook, Con la cabeza en los pies, o en Twitter, @ con la cabeza. Cambia el orden. Escucha Con la cabeza en los pies. Todos los jueves a las 18 horas por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Escribinos en lospies@uniradio.edu.uy. Ahora estamos al aire y con Mirta. Ya tenemos a nuestra columnista nueva, invitada, Mirta Jue. Ya te dejamos el espacio. Bueno, chicas, primero agradecer el espacio y decir que es una oportunidad siempre poder hacer divulgación. Es realmente para las personas que nos hemos dedicado a la educación y determinados temas que son bastante sensibles a la sociedad, bueno, cuanta más posibilidades haya de divulgar y de generar de alguna manera, bueno, reflexión. Probablemente a muchas personas les molesten cosas que hablemos en la columna. Ojalá genere también polémicas y genere cosas que hagan que ustedes obtengan también muchísimos mensajes de que se enojaron. Así podemos explicar más, porque a veces estamos cuando se está dialogando al aire, de repente damos por hecho porque se entiende claramente algo y no para todos. Exacto. Entonces, cuando se está en una clase es distinto. Tenés la posibilidad de que las personas te pregunten en el momento y tú puedes argumentar, extenderte. Entonces, bueno, al aire va a ser difícil. Bueno, mi nombre completo es Mirta Ascue. Y básicamente me he dedicado al campo del trabajo en sexualidad y específicamente género, que es una de las razones que ustedes me convocaron. Y bueno, en estos momentos soy docente en ISEF de sexología y de la materia género y deporte. Así que bastante específico el tema de lo que ustedes tenían como pensado hacer en la columna. Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo justamente buscando, como le digo siempre a la gente, no es que sepa montones, pero me he interesado muchísimo en empezar a buscar cada vez más material respecto a justamente estos temas. Por ejemplo, yo las estaba escuchando hace un ratito cuando ustedes contaron que hay un documental que se acaba de estrenar que se llama Ellas también juegan. ¿Por qué el título? ¿Por qué también? ¿A qué se debe? Porque si bien en los dos sexos se juegan los deportes, siempre lo que más se conoce, lo que más se difunde es en los deportes masculinos. Exacto. Entonces es como una reivindicación, ellos también juegan. Pero hay una razón que también es cultural, que realmente estadísticamente las mujeres jugamos menos. Tiene que ver con que tenemos una construcción social y cultural del papel o del rol de ser mujer en esta sociedad que va por otros rumbos, más preocupadas o por otras cosas, más alienadas con otras cosas. El cuerpo no es un cuerpo gozado, suele ser un cuerpo que hasta se puede llegar a torturar con cirugías, pero para seguir un mandato social o de aceptación cultural. Pero el juego como diversión y el juego como espacio de recreación y ocio no es lo más extendido en las mujeres. No, incluso en aquellas que sí dejan tempranamente de jugar. Cumplen 22, 23 años, 18, no sé. Y ya no juegan más, claro. Exacto. Tienen que madurar. ¿Verdad? Hay que ponerse serias porque nosotros tenemos, que esto es uno de los temas que vamos a ver, el tema género. Para dar una mínima definición, como para arrancar, es aquella construcción cultural sobre lo que se supone que es ser varón o ser mujer. Entonces, basado en el sexo, se construye un mundo masculino, un mundo femenino, que son contrapuestos y supuestamente complementarios. Entonces, nosotros sabemos en nuestra cultura que es normal, habitual, esperado, naturalizado, que muchos varones, aunque no sean ni siquiera deportistas, los sábados se juntan a jugar al fútbol, después con un asado y tomar cerveza. Igual es bien divertido, si lo pensamos desde el punto de vista de la práctica de un deporte o de la salud o de un cuerpo entrenado. Es una práctica cultural que podríamos llamarle hasta desastrosa, si no tenés entrenamiento, si no te cuidás, comer, tomar y jugar. Sin embargo, está naturalizado. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que los sábados dejan su vida familiar o de pareja para ir a jugar entre todas, comerse un buen asado, tomarse muchas cervezas, después jugarse un picadito en el campo? Una, dos, tres, cuatro, cinco horas. Buenísimo, cinco. No, las que te dicen, no, yo no puedo porque tengo que cuidar a la nena porque él se fue a jugar fútbol 5 con los amigos. Ahí va. Eso entonces, es peor. Estas son las cosas que tenemos naturalizadas. Entonces, de alguna manera, este espacio, sin duda, va a ser importante que lo digamos de entrada para que no genere ya personas que se ponen como de punta. No se va a tratar de un espacio de la nueva guerra entre los sexos, ni de buscar culpables, sino de analizar cuáles son aquellas pautas culturales que nos atrapan, que nos socializan desde que, como siempre digo, yo ya lo tengo como un cliché, pero con el puré de zapallo y la mamadera nos vienen dados otro montón de cosas del deber ser, ¿no? Entonces ese deber ser va generando subjetividades, va generando maneras de ser y estar en el mundo, permisos y prohibiciones, ¿no? Y todo esto es un invento. O sea, lo que nosotros tenemos que saber es que no hay nada desde el punto de vista biológico, genético, hormonal, muscular, óseo, que nos haga actuar como actuamos. Es un invento, es una construcción. Entonces, todo aquello que es un invento o una construcción es pasible de cambio. Lo que necesita es que la sociedad realmente reflexione, encuentre que ese cambio lo necesita, porque eso también tenemos que saber que esta construcción en géneros masculino y femenino también tiene sus trampas y también tiene sus enganches. Y no necesariamente solo hay víctimas y victimarios, ambos estarían cumpliendo el mismo papel. Bueno, ¿quieren contar un poco de qué iríamos a hablar en general? Bueno, teníamos inquietudes que referían, primero que nada, a un tema del lenguaje. Uh-huh. Y eso de más relacionado a lo que hacemos nosotras, que es jugar al fútbol, nosotros jugamos al fútbol femenino. Eso me rechina muchísimo la frase. Exacto. Jugamos al fútbol. Exacto. Incluso hay muchas jugadoras que dicen, ay, yo juego al fútbol femenino. No, juego al fútbol, el mismo deporte que hacen los varones. También en el deporte se nota claramente que hay una discriminación de género, y esos son temas que también nos interesaban mucho. Los medios de comunicación, cómo informan acerca de lo que hace la mujer o lo que hace el hombre, por qué se invisibilizan muchas profesiones de mujeres que hacen cosas importantes. No es que no las hagan, sino que no se difunde, no importa. Exacto. Y a veces hace lo mismo que el varón. Uh-huh. Y también entrar en los datos que hay, estadísticas de que ahora a través del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social se está construyendo una serie de indicadores hace unos años que reflejan, no todo, pero de alguna manera algunas cosas de esa discriminación de género que hay. Uh-huh. Ya sea al nivel laboral, de personas que trabajan en el mismo puesto y ganan distinto. Uh-huh. Solo por ser hombre gana más, ser mujer gana menos. Y las oportunidades de trabajo, ¿por qué los hombres consiguen más empleo que las mujeres? Si biológicamente podrían hacer lo mismo, intelectualmente también. Uh-huh. Y también el tema de los puestos de poder. ¿Por qué no hay en la historia más decanas mujeres que hombres? Y apenas hay ninguna, no sé. Hay muy poquitas. Rector de la universidad, creo que ninguna ha sido mujer. ¿De uruguaya no? Por lo menos. Presidenta de la República. Uruguaya todavía tampoco. Todavía no hay. Tenemos en los países vecinos. Tenemos en los países vecinos. Y Bachelet en Chile parece. Pero en Uruguay no hubo ni siquiera alguien que se postuló para eso. No. Ahí ¿Pero no. por qué? ¿Porque no quieren? No, porque seguramente no pueden acceder a esos lugares de prestigio y de poder. Ahí está. A mí todos los temas que ustedes planteaban me encantan y creo que vamos a tener que ir haciendo así justamente como una introducción en poder comprender algunos grandes temas desde lo social, lo cultural y lo histórico para poder entender cómo aterrizamos en esto. Porque las estadísticas y las investigaciones uruguayas recientes de los últimos años dan datos espectaculares, pero para poder comprender por qué esto todavía ocurre tenemos que ir como un poquito más atrás, ¿no? Comprender cómo es nuestra cultura, cuáles son las bases ideológicas, exactamente, que no es cualquiera, ¿sí? nosotros estamos acostumbrados a escuchar, decir y que nos digan, y en clases y leer, que nosotros tenemos una cultura de base occidental judeocristiana. ¿No? ¿Qué significa eso? Es clarísimo. Si nosotros empezamos a ver cuáles son las cosmogonías, las creencias, cuál es la idea de cómo todo pueblo genera una idea de cómo llegó a estar en la tierra y cómo y quién los hizo, quién los trajo, cómo surgen en el mundo, quién se comunica con la trascendencia o la divinidad y la relación entre sus miembros, ¿no? Todo grupo humano que uno estudie sus mitos de origen termina descubriendo las relaciones que hay entre ellos. Bueno, no es casual que en nuestras raíces culturales están las llamadas religiones reveladas. Entonces, esto es interesantísimo verlo desde el punto de vista histórico y lo vamos a desarrollar mejor, pero ahora para hacer una sinopsis breve, decir que de las creencias de que la mujer era casi mágica y generaba toda vida y estaba en contacto con la naturaleza y era capaz de ¿no? Nadie entendía cómo de una mujer de golpe salía, se inflaba y salía a los 9 meses con las lunas, ¿no? Salía hombres y mujeres. Entonces la mujer era mágica, era capaz de producir todo lo que había en el planeta en cuanto a seres humanos. Cuando se pudo comprender, gracias a la domesticación de animales y plantas, cuál era la función del varón, pasamos a las concepciones opuestas. Pasamos a que el varón hacía todo, la teoría del homúnculo, el hombre ponía la vida dentro de la maceta, cuerpo u horno, que era la mujer. La mujer solo horneaba el pan, pero la vida la había puesto el hombre. Estas concepciones, estas ideas, se fueron dando a lo largo de unos 5.000 años, ¿no? Pero terminamos en las religiones reveladas, donde de golpe se anula toda divinidad de mujer, o sea, no existen las mujeres, y hay un hombre, un dios identificado con hombre, que genera toda vida, todos los animales, al primer hombre y solo secundaria a la mujer. Y la hizo con un pedacito de hombre. Con una costilla o con su costado. Igual cuando hablas de esto, estás refiriéndote a occidental, una visión occidental. Exactamente, por eso vamos a tratar de ver luego. Yo una de las cosas que he estudiado, está dando por cuarto, no he terminado, pero es antropología, y me fascinó justamente el aporte que me hizo a mí para poder comprender esto, cómo cada grupo humano genera sus pautas de relacionamiento, de parentesco, de lo que está bien, lo que está mal, incluso los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, esto no solamente lo podemos rastrear históricamente, sino que hoy, contemporáneamente, tenemos grupos que viven y coexisten, como por ejemplo las Mosu en China, que son el último matriarcado conocido, y que tienen unas relaciones el poder económico y el relacionamiento jerárquico se da hacia la matriarca. Es súper interesante. Entonces, lo que tú decís es clarísimo. Nosotros estamos en una cultura occidental que nos genera determinadas maneras de ser, de pensar, de estar, y esto es lo que se sostiene como si fuera natural. Y cuando nosotros naturalizamos algo, ya parece que está dado por la biología. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de poder ir desgranando en esto de qué cosas han sido, tienen una raíz social, una raíz cultural, es totalmente inventada, hay estadísticas que muestran lo contrario, investigaciones que muestran que esto no es así. Entonces digo, intentemos, no es convencer a la gente, sino dar de alguna manera bases para poder pensar y también pensar no solamente en no seguir reproduciendo esto, sino que las personas puedan ser más libres. Nosotros con este sistema social, cultural, de educación en géneros contrapuestos, lo que hacemos es como si una persona se pudiera desarrollar como un preciosísimo árbol frondoso, gigantesco, nosotros lo vamos recortando y lo dejamos en un bonsai. Queda divino, porque es un bonsai precioso. No vamos a decir que no es divina una chica súper femenina. Y que un varoncito, un macho, bien macho, no es un amorcito, es un bonsai perfecto, pero hecho por la sociedad. El costo social, el emocional, en salud y muchos más que tiene lo que es la educación de la feminidad, de la masculinidad, de la construcción, también son temas que me interesan muchísimo. Porque hay mucho desarrollo en el tema género y salud. No nos enfermamos de lo mismo. Y el costo en salud, no solo llamada salud física o orgánica, sino mental, es enorme. Y muchas veces esto queda también invisibilizado. Así que bueno, vamos a estar trabajando de a poco, trayendo temas que se puedan así como ir desgranando en todos esos temas, y también empezar a proponer cambiar el lenguaje. Sin duda, el lenguaje es tan arbitrario como cualquier otro invento humano. Esto se puede llamar micrófono, como se podría llamar papa. ¿Por qué se llama micrófono? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos algo y mucha gente lo defiende porque está en el diccionario, porque siempre se habló así, bueno, fútbol femenino, fútbol masculino, no tiene razón de ser. Quizás podríamos decir fútbol jugado por varones, fútbol jugado por mujeres, quizás, porque es el mismo deporte. Pero llamarle femenino y masculino es ponerle una construcción social y cultural que se supone que el fútbol femenino, por definición, tendría que ser más delicado. Y jugarse de rosado, los dos equipos de rosado. Sería un quilombo. Me encanta. Y con plumas o algo así. Y no vale pegar ni patearse, no, porque las nenas y no peinarse, pegan. Con un peine ahí entre la canillera y... Sin nada de desprolijidades, bien prolijitas, preciosas, maquilladas. Hay una publicidad que yo creo que la tengo, se las voy a mandar por Facebook, o por lo menos de repente... Nosotros la podemos subir al Facebook. Exacto. De Con la Cabeza en los Pies. Que justamente hay unos equipos, que no sé si son de qué, de béisbol o de qué, pero así súper sexys las jugadoras. Que de alguna manera en la historia del béisbol, no sé si recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial creo que hubo uno de los... Hasta se hizo una película. Hubo un equipo de béisbol muy famoso que las chicas tenían que usar pollerita cortita porque la gente iba a ver, no solamente, no iba a ver un juego, iba a ver a chicas jugando, ¿no? Entonces esto también siempre tiene el mismo tratamiento de jugar a Caperucita, a ver si el lobo está, y luego ir a mirar Caperucita. Sin ir tan lejos, creo que fue el año pasado que el presidente de la FIFA comentó que, sí, que sería mejor que las jugadoras de fútbol jugaran de... Sí, de pollera o con ropa sexy, porque eso vendería más el fútbol femenino. ¡Wow! No me tenga lejos. Que vender lo por que ese pasa que, punto. Bueno, la misoginia, que es otro tema que a mí me interesa y me fascinaría que podamos desarrollar un poquito. La misoginia es que es el odio, el desprecio y o el miedo hacia la mujer. Realmente tiñe todas estas cosas. Cada vez que hay un comentario de este tipo, realmente no solo te están desvalorizando. Hay alguien que siente que tiene el poder de la palabra y el poder de decisión, y entonces te está colocando a vos en un lugar simplemente utilitario o de objeto, pero nunca como un ser pensante ni un ser en la tierra que tiene las mismas probabilidades y las mismas potencialidades que su par varón. No existen investigaciones que muestren que hay capacidades diferentes entre hombres y mujeres. Las hay en cuanto a personas, así como entre nosotras cinco que estamos acá hay diferencias, y entre varones, pero no por el sexo, no en razón del sexo. No hay ninguna investigación que haya logrado demostrar eso. Lo que sí ha podido mostrar la investigación en el campo que ustedes se desarrollan justamente es que si vos a un niño apenas que no sabe caminar todavía y ya le estás agarrando las piernitas para que patee una pelota en el medio del parque y le gritás gol, qué divino, el enano todavía no sabe caminar, pero ya hay un adulto que lo agarra a su cuerpo y le enseña a patear, ¿no? ¿Ustedes conocen un correlato para niñas? Salvo un papá que tenga muchas niñas y se muera por tener un varón, entonces, bueno, sí, le educo como si fuera uno, o me saco las ganas. O personas con cabeza muy amplia, que las hay por suerte, y no hacen diferencias en la educación de sus hijos. Pero a veces, ¿cómo haces? Si tus conocidos le regalan a la nena cosas de nena y al varón cosas de varón, por más que vos quieras criarlos de una manera liberal, a veces la propia sociedad te está imponiendo algo. ¿Qué haces? ¿No le aceptás los regalos? ¿Toda la ropita rosadita de la nena? Y es ¿cómo? Difícil. Sí. En realidad, cuando uno mantiene, cuando mantenés una línea, pelearse excesivamente con el afuera es difícil, porque además generás que tus hijos tengan que tener alianzas y de repente por amor tratar de respetar lo que tú decís, pero no están siendo libres tampoco. No sé si es lo ideal, pero una de las cosas que se puede hacer es ser honestas con lo que se piensa, educar a tus hijos en los valores que tú crees y entender que el afuera va a estar influyendo. Y tú siempre dar tu mensaje. No, mi amor, mira, yo creo que los varones pueden hacer lo que quieran y las nenas pueden hacer lo que quieran. Y no creo que las mujeres tengan que cocinar solamente o tengan que limpiar. porque al final se favorece el trabajo infantil. Es que en general los niños chicos agarran el juguete contrario, entre comillas. A mis sobrinos varones les encantaba jugar con las cosas de cocina, y al revés, y a la niña agarrar las otras cosas. Lo que pasa que en general me parece que en su casa y en todos lados le dicen, no, soltá esa muñeca, soltá esa pelota, y no, y ordenan ahí los juguetes. No, y ese mensaje subliminal de lo rosadito, la muñequita, no sé qué, eso es para la nena, eso lo empiezan a incorporar a medida que van creciendo, y cuando te piden un regalo, te piden. Es el huevo de Pascua, había un, el otro día fui a ver, envuelto en rosado y una Barbie, no sé qué. Y yo asocié, este es para nena y el resto puede ser para cualquiera de los mi dos. Mi hija odiaba el rosado. Yo solo también. De adulta pudo empezar a usar incorporar el rosado. Con, se ve que ella lo asoció de alguna manera a algo que le impedía hacer, ¿no? Subirse a donde fuera, jugar a lo que fuera, estar despatarrada. Porque también hay el sistema sexo-género construye cuerpos. Hay una arquitectura corporal que se va construyendo de acuerdo a estos mandatos. Cómo deberías comportarte, cómo deberías sentarte, cómo deberías caminar. Pero los varones también. Y a los varones los deja rigidizados en determinadas posturas. Entonces fíjense que la pelvis de los varones no tiene movimientos ondulantes, salvo en Centroamérica o en otros sitios. Entonces vos decís, ah, pero entonces era humano el movimiento, porque acá le enseñan el bypass del elefante, ¿no? Tipo para el costado. ¿Por qué? Porque está asociado con lo femenino. El bamboleo de caderas, el mover la cadera, está asociado con lo femenino. Entonces los varones andan con un cuerpo rígido. Bueno, estas cosas y muchas más que iremos viendo, no nos damos cuenta muchas veces. Las vamos y llega un momento en que creemos, y la gente lo repite, ay, porque vos viste cómo son las nenas, ay, porque esas son más así, ¿no? Más cómodas, decís vos. Sobre todo cuando de repente nunca te identificaste con esas nenas, decís, pero a mí nunca se me pasó por la cabeza una cosa así. Pero las personas lo ven, ven delicadeza, y hay una investigación preciosa que vamos a leer párrafos aquí de Elizabeth Badinter que se llama Baby X. Y es justamente una investigación con adultos, con bebés recién nacidos, que no tenían ni 24 horas de nacidos, qué veían sus padres según el sexo. Es súper interesante porque ahí muestra la proyección que tenemos sobre nuestros hijos. Bueno, vamos a un cortecito y ahora vemos, les parece, los párrafos. Bien, ya ahora, por hoy cerramos porque era solo para contar un poco. Abruptamente. Abruptamente. Bueno, pero es que es para contar un poquito. Todo esto lo vamos a hablar tema por tema en los programas siguientes. Y con calma. Sí, tranquilos. Bien. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y lo último que no dijimos fue que los oyentes, si hay algunos temas que les interesan o que a medida que se van dando las columnas tienen ganas de saber más o de hacer alguna pregunta, nos mandan un mail, nos escriben por Facebook, ya van a ir escuchando el pique con todos los datos para comunicarse. Vamos a escuchar una canción. Retrato de un Playboy. De Gabriel Pensador. Pergunta pra Playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Nada, ele baixa a porrada. Mais ou menos assim. Sou playboy e meto porrada. Eu dou porrada, eu enfio a porrada. Só ando com a galera e bato nos mané. Mas quando eu tô sozinho, eu só bato nas mulher. Eu pego muita gata, não mata leão. É isso aí, meu compadre, my brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, eu faço também. Eu tenho um pitbull chamado Bush Hussein. O Bush é pitbull, mas eu sou mais ainda. Arranquei a orelha de uma loura burra linda. Tinha um cara dançando com essa mulher na boate. Então pensei, tá na hora do combate. Falei, tu pisou no meu pé, meu irmão. Ele disse que não, eu dei logo um socão. Ele foi pro hospital e ela veio me dar mole. Pedi um chope, ela me pediu um gole. Me levou pro motel, vou te contar um segredo. Quando ela tirou a roupa, eu fiquei até com medo. Veio me beijando, me chamando de gostoso. Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso. Veio se esfregando e eu fiquei com nojo dela. Mandei um mordidão e um chute na costela. Porque eu sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e mito que ele faz. Debiloide, fiquei ainda mais. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e mito que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um debiloide, fiquei ainda mais. O papai e a mamãe me dão do bom e do melhor. E quando eles viajam, eu fico com a vovó. Papai é meio ausente, eu sou meio carente. Mas se falar do meu papai, você vai ficar sem dente. Já sou bem grande, já sei me virar. Sei até dirigir, só não aprendi a conversar. Eu não discuto, eu chuto, eu não debato, eu bato. Não sei bater um papo, mas resolvo no sufoco. Entro no meu carro e o pedal vai no chão. Olha o cara ultrapassando, pisa aí, meu irmão. O cara me encarou, aí eu dei uma fechada. Peguei o extintor e parti pra porrada. Sai de baixo, que eu sou muito macho. Eu sou muito macho, pelo menos eu acho. Macho não vacila, macho arrasa. Macho não leva desaforo pra casa. Macho é isso, não brinque serviço. Macho é robusto, macho é roliço. Macho é parrudo, macho é pescoçudo. Macho é poderoso, macho é tudo. Macho é o que há e eu gosto muito, rapaz. Macho é lindo, macho é demais. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e lindo que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um baby boy e fiquei ainda mais. Eu sou igual aquele cara do caceta. Me sinto mais com uma boa briga do que com uma boate lotada de gata. Se não tiver porrada, a noitada não tem graça. Aí é melhor trabalhar os músculos, né? Malhar é melhor do que mulher. Por falar em malhar, me lembrei da Maria. Aquela popozuda que eu peguei na academia. Levei ela pra praia e fiquei amarradão. A isca perfeita pra arrumar confusão. Um cara olhou pras suas coxas e ficou com a cara roxa. Outro olhou pras suas costas e levou fratura exposta. A Maria se amarrou no meu show. Mulher adora essas coisas, bro. É até engraçado. Tô na delegacia encarando o delegado. Eu não decido nada, tô esperando o advogado. Papai já tá chegando pra deixar tudo acertado. Tem até entrevista, vou sair na TV. Que maneiro, eu adoro aparecer. E na hora da foto, eu fiz cara de mal. Amanhã minha galera vai me ver no jornal. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e limito que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um debiloide e fiquei ainda mais. Esse é o retrato da nossa gente fina, seja lá no açaí ou ali na cocaína. É assim que cuidamos do futuro do Brasil. A que ponto nós chegamos, hein? Puta que pariu! Acompañando generaciones. Universidad de la República. Este es un saludo de Uniradio, 89.1 FM, emisora de la Universidad de la República de Uruguay, para la Red de Radio Universitario Latinoamericana y del Caribe, con motivo de la celebración del Día de la Radio Universitaria Latinoamericana, este 5 de abril. Estamos en contacto con Walter Audifred. Tengo la desgracia de traidores y alcahuetes. Y de, todavía sale a alcahuetear, a llevar una carta firmada por él a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que yo era agente FIFA y no podía hacer un gerenciamiento. ¿Es antirreglamentario eso? Puede ser antirreglamentario, pero ¿qué vamos a hablar de reglamento o no reglamento? Considero que estoy haciendo una obra social. En cuanto a un día saliendo del estadio, cuando descendíamos una energúmeno, me empezaron a insultar. Mangue drogadictos que hay en todos lados. Borrachos, ladrones, algunos de ellos. Completos, digamos. Dijo Perón, no es que sea simpatizante, dice, otros vendrán, qué bueno me harán. Bueno, con esta cita, esta frase, sí. Lo vamos a despedir, Audifred. Nos ha robado el corazón, sí. Quiero decirle que nos ha robado el corazón. Escucha Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Un programa de fútbol, aunque no lo parezca. En 2011, casi 600 uruguayos fallecieron a causa de un siniestro de tránsito. El 43,6% de los vehículos involucrados fueron motos. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Cortita y al pie. Voy a brindar con este aire y todos los días un poco más, por encontrar que nunca es tarde para hacer las cosas que deseo más. Decirte todo lo que te quiero, con las ganas no voy a quedar, por encontrar que siempre hay tiempo para perdonar lo que hay que perdonar. Aire, aire contigo, aire que quiero compartir. Talleres de lectura y escritura académica para estudiantes de la generación 2013. El programa de respaldo al aprendizaje Progresa realizará durante abril, mayo y junio tres ciclos de talleres de lectura y escritura académica con el fin de aportar herramientas para el desarrollo de las primeras tareas y/o trabajos universitarios. Cada ciclo consta de tres talleres de 2 horas de duración cada uno, que se realizarán en el horario de 9:30 a 11:30 horas. En el comunicado, los organizadores explican que la transición de la enseñanza media superior a la educación terciaria, particularmente en lo que refiere a la lectura y escritura académica, constituye un cambio sustancial para los estudiantes de ingreso, lo cual, sumado a aspectos vinculados y subjetivos en juego, impacta en la trayectoria. Pueden inscribirse todos aquellos estudiantes de la generación 2013 que estén interesados en trabajar en la temática. Cada ciclo tendrá un cupo para 30 estudiantes. Por más información, se pueden contactar por los mismos medios que les habíamos dicho hoy, que se los repetimos igual. 2-402-3257, el mail progresa@cse.edu.uy, o pueden ingresar a la página progresa.cse.edu.uy. Becas de Bienestar. Hasta el 15 de abril está abierto el periodo de inscripciones para las becas que otorga Bienestar Universitario a estudiantes de la generación 2013. Las solicitudes se tramitan exclusivamente vía web. Los interesados deben ingresar a las páginas bienestar.edu.uy o bdelias.edu.uy para acceder a un formulario que deberán llenar con sus datos personales. El aspirante a la beca deberá utilizar la clave de estudiante que se le otorga la Bedelia de cada centro de estudio. Posteriormente, el estudiante será citado para mantener una entrevista con un equipo de asistentes sociales del Servicio de Bienestar Universitario. Las becas que ofrece Bienestar son de alimentación, servicio de almuerzo y cena, descuentos en boletos interdepartamentales, partida para alojamiento y beca económica. Por consultas, pueden llamar al 2-408-2476 a los internos 104 o 123 o enviar un mail a becas@bienestar.edu.uy. Rise, oh fallen fighters, rise and take your stance again. It's you who fight and run away, live to fight another day. Hidden back day, on the wall. Hidden back day, on the wall. Hidden back day, on the wall. Hidden back day, on the wall. Inicio de actividades deportivas de Bienestar. Como todos los años, el área de deportes del Servicio Central de Bienestar Universitario ha iniciado sus actividades deportivas correspondientes al presente año. La oferta está dirigida a estudiantes, funcionarios y docentes en varias disciplinas, desarrollando la práctica y la competencia en la interna de la UDELAR, así como en otras instituciones universitarias. Este año se llevará a cabo la sexta edición de la Copa de Oro Interfacultades, destinados a estudiantes de distintos centros universitarios, un nuevo campeonato de básquetbol masculino, práctica y competencia de voleibol, fútbol 8 nocturno, destinado tanto a estudiantes, docentes y funcionarios, fútbol 7 para funcionarios de la UDELAR y una serie de actividades dirigidas a la población femenina, básquetbol, fútbol 11, handball y futsal. Vamos a dejar en el Facebook capaz todos los datos de cada uno de los deportes. Sí, pues si lo decíamos ahora era todo muy masa, así que lo dejamos en el Facebook, o si ustedes ya tienen ganas de ir averiguando algo, pueden entrar al blog de la sección de deportes de Bienestar, que es bienestaruniversitariodeportes.blogspot.com, o pueden enviar un mail a deportesbienestaruniversitario@gmail.com. Búscanos en Facebook, Con la Cabeza en los Pies, o en Twitter, @ConLaCabeza. Había concepciones médicas que decían que la práctica del deporte iba a dejar infértil a la mujer. Hay un tema que nos atañe exclusivamente a las mujeres, que es que no nos damos al lugar que nosotros tenemos que tener en la sociedad. Sí, creo que hay una desigualdad a nivel de género femenino. Creo que todavía las asociaciones que hayan, tan sea AF o sea quien sea, como que no le da el apoyo necesario al femenino. Esto es un negocio, tanto el diario como los programas de televisión, de radio, y ellos quieren que apuntes a lo que la gente más quiere escuchar. Tenemos que empezar a cambiar la cabeza. Los hombres siempre han tenido el espacio que han querido. ¿Y nosotras cuándo? Estábamos escuchando el tráiler del documental de Ellas También Juegan, que se estrenó el martes 19 de marzo en la Casa Inju. Es un documental que lo realizó Sofía Remedi, y estudiante de nutrición y ex estudiante de realización audiovisual. Es lo que comentábamos al principio del programa, que íbamos a estar hablando un poquito, que todavía no estaba el documental entero en internet, pero sí hay un, es un pedacito, el tráiler, pero de video, ¿no? Que estaba en internet. Y lo que pretende hacer este documental es mostrar por cómo las mujeres también realizan deporte en Uruguay. Se entrevista a determinados deportistas de handball, fútbol, fútbol sala, básquetbol, hockey. Algunas otras mujeres que, si bien no son deportistas, pero en de alguna medida tienen que ver con el deporte, periodistas, dirigentes, etc. Y en la presentación de este documental tuvimos ahí una corresponsal que se entrevistó a Sofía Remedi y vamos a escuchar lo que Sofía nos comentaba. Bueno, aplausos, alegría y jolgorio porque llegó la censura al programa para nosotras que nos sentíamos tan libres hasta este momento. Bueno, ella quería presentación, la presentamos. Regi, comentanos un poco. Regi, corresponsal, si te contaba. Muy bien, gracias, Regi. El año pasado. Muy buenos aportes. Me echaron al aire en vivo. Este año, lo único que pido es, y Diego me entenderá capaz o no, lo único que pido es, si va a venir una nueva persona, es bueno, entra al estudio tal persona, Mirta. La pobre Mirta Cue. Divino todo lo que dijo, me encantó, me encantó como arrancó el programa, etcétera, etcétera, etcétera. A Mirta Escue había que digamos, presentarla de alguna manera, yo estaba viniendo. Y digo, esta gurisa, capaz. Se olvidaron. Apagá el micrófono. Mientras habla Regi, Gaby bosteza, Flugo se rasca el ojo. Hay gente que son oyentes por primera vez. Ajá. Que no saben que tenemos 2 años de programa. Que estamos arrancando el tercero. Que no parece, obviamente. No parece, exactamente. Bueno, estuvimos ahí, sí, es cierto. Estuvimos con vos, Sofía. Y, quién, y tu radio. Yo y una compañera de Paysandú Universitario, por ejemplo, que fue a acompañar. Sofía Remedi presentó el documental y en realidad lo que yo quería. Pasamos un extracto del tráiler porque hay cosas re interesantes que motivan para ver el documental cuando se vuelva a presentar o cuando se ponga en internet, cuando se publique en internet. Quienes hablaban, por ejemplo, quienes decían que la práctica, en determinado momento se creía que la práctica del deporte iba a dejar infértil a la mujer, era la profesora Matilde Reich. También hay una protagonista del documental que dice cosas muy interesantes, que es una personalidad del básquetbol femenino que se llama Sevigné Pereira. Que marca pila de datos, por ejemplo, que hay un 52% de mujeres en la población uruguaya, de las cuales solo el 3% realiza deporte, y trata un poco de, mediante esos datos un poco abruptos a veces en cuanto a la manera como ella lo dice, trata de abrir la cabeza. Y existen como en ese documental como diferentes visiones de diferentes deportes y de diferentes generaciones. Digamos que la profesora Matilde Reich y Sevigné Pereira son de unas generaciones más altas. Mariana Crócano, Lucía Calvo de rugby, una chica de salto de rugby también que no recuerdo el nombre, gente de vóley también. No pudo Sofía entrevistar gente de handball y ya va a decir por qué. Pero bueno, es bastante abarcativo, incluso bastante abarcativo en el sentido de que fue al interior y trató de recoger cosas en el interior del país. Entonces está re bueno que, si lo pueden ver, ella también va a decir en los audios dónde lo va a volver a presentar, que lo vean, porque de principio a fin, no, o sea, es súper rico el documental. No sé si alguna más lo pudo ver, si no, realmente, la tiene, cuando lo presenten, creo que es en BPS, que es acá en Montevideo, después lo va a presentar en el interior del país en alguno más. Por ahora solo en el INCU, ¿no? Pues yo vi el trailer, pero no, además de esa presentación no hubo otro. No, por ahora no ha habido otro. Ahora Sofía en uno de los audios lo dice, pero bueno, se habla, estuvo Mirta acá hablando de género, de diferentes tipos de discriminación que no son tan visibles. Bueno, en el documental se marcan muchísimos preconceptos con respecto a la orientación sexual, poco apoyo económico, diferentes tipos de sueldos para quien trabaja en deporte femenino, dependiendo de si es hombre o si es mujer, cuando se tiene sueldos, porque la gran mayoría de las veces no se tiene. Por ejemplo, en el fútbol sala solo el 50% de los hombres que trabajan en las dirigencias o en entrenando mujeres cobra. Bueno, hay pila de datos en realidad para ver en el documental, y Sofía explicó alguna que otra cosa más de cómo lo armó y cuánto, qué apoyo tuvo, si es que tuvo apoyo, porque también es una iniciativa que surgió, ella cuenta en el audio anterior, es una iniciativa que surge de por sí, no tiene nada que ver con que ella haya sido estudiante de audiovisual, surge a raíz de conocidas que tiene en la escuela de nutrición. Así que vamos a escuchar en realidad, si Diego lo permite, el segundo audio de la entrevista a Sofía. Voluntaria, y cuando empecé a conocer de la movida del fútbol femenino, por otra cosa, por un trabajo de nutrición, que estuvimos en contacto con los chiquilines de la sub-17, y en realidad fue ahí cuando empecé a conocer el mundo de los deportes. Y si bien en un principio la idea fue abarcar fútbol, capaz que rugby y básquet, que por ahí eran las disciplinas más que a veces se ve más raro, pero después también me pareció interesante mostrar otras disciplinas en equipo. Por eso fue que incluí vóley, hockey sobre césped y handball. Y el documental habría empezado en julio, hoy sacaba las cuentas y fueron unos 9 meses de parto, digamos. Sí, más o menos la idea la empecé a moldear en julio y empecé las filmaciones en cuanto tuve la cámara, que habrá sido en agosto. ¿Terminaste ayer? Sí, terminé ayer a las 9 de la noche de editar. ¿Cuáles son las sensaciones que te deja haber presentado el proyectado el documental? Y bueno, la idea de hacer una proyección bastante masiva fue la idea desde el principio. Es lo que creo que cualquier persona que hace audiovisuales quiere, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Porque no está bueno invertir mucho tiempo y después terminar, mirándolo con tu familia o en alguna cosa. Entonces, la idea siempre fue llegar a la mayor cantidad de gente posible, y porque esa es también la intención de este documental, que se muestre lo que se hace y también de que más personas se animen a que más personas hagan el deporte, más allá de lo que pueda opinar cualquier persona. Como seres humanos que somos, tenemos derecho a elegir cualquier disciplina y practicarla sin que nadie opine más nada. ¿Algún tipo de apoyo que hayas tenido durante la realización del documental, ya sea profesional, académico, económico? Sí, en realidad económico no, totalmente autofinanciado. Sí, apoyo logístico, que lo llamábamos, datos para llegar a algunas personas de algunos deportes. Y eso era lo que decía hoy, hubieron algunas federaciones, algunos lugares donde me abrieron las puertas y me recibieron muy bien, y otras en donde no me dieron mucha información. ¿Qué cosas te hubiera gustado mostrar y no pudiste porque no pudiste acceder? Incluir sobre todo el deporte capaz que quedó más bajo en el documental fue el handball, que no participa ninguna jugadora, ningún entrenador, pero fue por eso, la dificultad de llegar, y está ahí ese otro que decía, a veces no respondía muy bien las personas que me podrían haber informado. Después, en el final del documental, hay una serie de entrevistas, de recortes de esas entrevistas que hizo Sofía, en donde les pregunta a los entrevistados cuáles creen que serían las soluciones a las diferentes discriminaciones que sufre el deporte femenino históricamente. Está bueno repasar, obviamente, para los que no tuvieron la posibilidad de verlo, qué tipo de respuestas le dan. Por ejemplo, hay entrevistados como el director técnico de Bellavista, Bellavista Futsal, que es Jorge Seré, que también es uno de los entrevistados, que contesta que las soluciones son simplemente lugares y materiales de trabajo, que con eso el deporte femenino lograría tener el espacio con el que luego generar un impulso mayor. Solamente lugares y espacios y cargos de trabajo remunerados, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay gente que contesta que son viáticos de alguna manera para solventar el viáticos para las chicas, para solventar los gastos que todas sabemos genera realizar un deporte o varios. En cuanto a la mujer, mejor organización y uso de recursos más regular por parte de los organismos, que lo hemos hablado largo y tendido, en este caso de AUF. Estamos hablando de AUF o del consejo que se encargue del fútbol sala, o de quien se encargue de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Hay recursos que llegan a Uruguay para el incentivo del deporte femenino, y yo no sé si se utilizan. Habría que hacer una investigación si se utiliza al 100% en el deporte femenino. No siempre tiene que ver con más recursos. No, es la mentalidad, claro. Lo que decía Mirta hoy. Son millones de años de historia que han hecho que la mujer esté relegada. O sea, por más que se inviertan millones de pesos, si uno no cambia la cabeza, si los medios de comunicación no abren espacios, la gente mismo no se pone a ir a ver los espectáculos femeninos, va a seguir todo igual. Bueno, eso también tiene que ver con alguna de las otras respuestas. Hay gente que considera que obviamente el deporte tiene su lógica, viene por el lado de la sponsorización genera difusión, la difusión genera que te vayan a ver, y que te vayan a ver genera mejores resultados, entonces como tenés mejores resultados, tenés mejor sponsorización. Y el círculo sigue. Hay gente que considera justamente que la prensa o la poca prensa es el motivo por el cual el deporte femenino no crece. Hay gente que considera, como Mariana Crócaro en el documental, es una de las que responde que primero tienen que haber resultados de parte nuestra, de parte de las mujeres a todo nivel para que nos vean. Yo considero, en ese momento consideramos con algunas, que han habido resultados, entre comillas, con los pocos recursos que se tiene. Se ha tenido resultados. Y las limitaciones culturales de que la mujer comienza tardíamente a entrenar, a hacer un deporte. Sin duda. Eso hace que bueno, que no sea capaz que tan buena como podría haber sido si hubiera arrancado a patear la pelotita antes de empezar a caminar. Por decir algo en términos de fútbol. Sin duda. Digo, muchas veces concentramos en lo que es fútbol, justamente. Y capaz que Crócano se refería a eso. Y capaz que en el fútbol o en el futsal no se han conseguido buenos resultados, pero el handball ha conseguido buenísimos resultados y ha tenido que salir a los semáforos a pedir plata, con la excepción de la selección sub-17, que fue un mundial, ¿no? sin duda, y fue una excepción, y tuvo un cuerpo técnico que generó y que estuvo a cargo de esa selección, y ese cuerpo técnico hoy por hoy no está a cargo de la selección, y eso te deja cuestionando por qué, si se lograron ciertos resultados, ese cuerpo técnico no está. En fin, Sevigné Pereira es la que termina, contestándose a sí misma que depende solamente de nosotras y que somos nosotras quienes tenemos que exigir de todas las maneras posibles y en todos los ámbitos y en todos los niveles el lugar que nos corresponde. Me parece que bueno, que está interesante. Está claro que no es un problema o una cuestión que tiene solo una punta. Digamos que hay muchas cosas históricas, de historia, digamos, de personas, de mujer, hombre, de género, y tal. No es algo que se resuelva con plata o con no sé qué, o con prensa. Digo, se puede opinar de muchas cosas, pero no es tan simple el tema. Sin duda que tampoco es un soplar y hacer botella. que a veces somos muy impacientes. Estaba pensando en ese dicho y no me salía. Y dije, está Regi seguro que como tiene un listado de dichos. De hecho, tenía para elegir entre uno y otro. El gofio, había uno de soplar y hacer gofio. Ese es otro. Chiflar y comer gofio. Chiflar y comer gofio. Hacer dos cosas a la misma vez, que no, en este caso no viene el caso. No. Pero es como decir de la noche a la mañana. Escuchar la radio y mirar la bandera más grande del mundo. Parece que el operador es de Peñarol y creo que hay un micrófono que no va a usarse más. Quedó anulado. Quedó anulado. Y el operador se está enojando a tal punto de que sacó el micrófono de él. Buenas tardes, señor. A ver. Más volumen. ¿Está el contador? Ahora escuchamos. ¿El contador? El contador estaría con una emoción profunda en este momento. Ay, yo quiero escuchar al contador. Ahora lo llamamos. Bueno, Dani, por favor. No, pero tenía una reflexión que quería compartir con esto de las banderas. Son tan grandes estas banderas que es como que desbordan ya el lugar donde uno puede construir un sentido, ¿no? Ajá. Es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? Termina convirtiéndose, con todo el respeto del mundo, en una terrajada donde ya empiezan a meter imágenes sin sentido. Sin sentido. Relleno, hay que rellenar. Y termina siendo cualquier cosa. Sea el cuadro que sea, Sí, sea sí. El cuadro que sea. Me parece que esta competencia ya absurda de quién la tiene más grande, es bien. A la bandera, ¿no? Para los que están escuchando claro. De hace poco. Pero es bien un retrato de toda la cultura machista que hablábamos sí. Hace un rato con. Es bien eso. Es bien eso, ¿no? Sí. Una representación bastante golpearse primitiva, claro. Mirá qué grande que tengo mi bandera, ¿no? La verdad, deja bastante que desear y no es más que otra demostración de lo primitivo que se está volviendo el promedio de personas que van a los espectáculos deportivos, nada más. No en vano tenemos a un hombre, elegimos, si había una capacidad en este programa de tener hombres, era uno nomás, más dos no. Bueno, hicimos como una especie de concurso y quedó Diego Varela. Claramente elegí, y vos sabes bien que elegí lo del monkey por un gesto que está haciendo Diego Varela con respecto a que se considera ciertos seres humanos como primates. No sé si queda algo más, creo que queda algo más de la entrevista a Sofía Remedy. Para terminar con esto, porque creo que hay sartén, una sartén referida a por qué arrancamos después de turismo. Pero nada más, eso. Para mí es súper importante que tengan la posibilidad de ir, vean el documental y si no, lo bajen cuando. ¿Ya cuando se sabe la fecha, la hora de la próxima acá en Montevideo? ¿Cuándo se va? No, Sofía lo que dice es que sí tiene concertado con dos lugares, no recuerdo bien, BPS y el otro, no recuerdo bien, si no es ACJ, anda por ahí. En donde lo va a presentar y una tercera opción, pero Sofía lo dice en la entrevista. Casi nada para hacer. Queda bastante claro para quienes vimos el documental, uh-huh. Pero para la gente que no lo vio, ¿por qué es necesario poner en evidencia que ellas también juegan? Y bueno, por eso, me parece que hay cada vez más mujeres que juegan y que juegan bien, que pueden representar muy bien el país, como decían algunos de los entrevistados. Y bueno, eso, como no debería ser discutido que una mujer practique una disciplina. Uh-huh. Entonces las personas deberían ir a mirarla si les gusta, si les gusta la disciplina, pero no debería mirarse raro. O sea, así como se acepta que un hombre practique el deporte que quiere, entonces también una mujer. Que no se critique eso. Ellas también juegan. La mujer tiene derecho a formar cualquier equipo, lo que sea. Y en realidad vieron algunas cosas que me las esperaba recibir, como eran los comentarios de a veces del fútbol, de qué raro la mujer lo juegue el básquetbol, pero tampoco eso me desmotivó. Uh-huh. Y después no, en realidad no me encontré con mucha cosa, a no ser la parte del rugby también, cómo hay gente que lo practica con tanta pasión. Y algunas cosas que sí me sorprendieron era que a veces cuando hablabas con algunas gentes de distintas federaciones, que hay gente que no sabe que se practica tal deporte en Uruguay. Le decía, sí, porque voy a ir a mirar rugby, por ejemplo, y te miraban como, no puedo creer que las mujeres juegan rugby. Entonces, a veces las propias mujeres también tienen eso como, las mujeres hacen tal cosa. Uh-huh. Entonces, está. Como que hay esa realidad dentro de nuestro propio grupo colectivo de mujeres.

el mango. Vamos a salir ahora con algo abrupto porque tenemos una llamada que no podemos creer de alguien que... ¿De la tumba? Sí, no sé, no sé. ¿El contador está? ¿Contador, escucha? ¿Cómo se escucha? El contador creo que está destapando el cajón. Ya anduvo, no, destapando algún amarillo, ya está, me parece. Un tejito con hielo. Se escucha un poquito bajo, contador. ¿Está muy abajo? Estaba bajándome de la cama. Estaba subiendo a algún infierno, debe estar subiendo a algún infierno. El infierno de Peñarol. El infierno de Peñarol. Está muy bien. ¿Anda tomando por ahí abajo usted? Un tejito ahí. Un tecito. ¿Anduvo por la vuelta ciclista? Federico Moreira. Anduvo viendo a Federico Moreira. ¿Usted sabe que Federico Moreira hace rato que no corre? ¿Así? Bueno, hoy por hoy es presidente de la federación. Primero Peñarol. Vamos, Peñarol, vamos. Federico Moreira, qué Peñarol. ¿Qué piensa el contador de la bandera que acaba de desplegar el eterno rival de su institución en el Estadio Centenario? ¿Quién? ¿Qué bandera? La bandera, bueno, lo que pasa es usted, capaz que por allá no tiene televisión, no. ¿No hay DirecTV en el infierno? No me llegó nada. No le llegó nada. ¿Y de su hijo que anduvo a los golpes? Italiano. ¿Cómo? Italiano. Bueno, una gran persona. Una gran persona. Está bien. ¿Usted no tiene ganas de volver a la dirigencia de Peñarol? Un poco cansado, digo. Me he muerto. Está bien, lo dejamos al contador que siga. Es Peñarol. ¿Tiene algo? Que clarito. Muy bien. Un día en el que juega Nacional, su eterno rival, el contador surge de ultratumba para decir que Peñarol es Peñarol. Que clarito. Saludo a todo el mundo y a Domínguez. Saludo a Domínguez. ¿Al hermano de...? ¿Cuál de los dos Domínguez? Había dos, yo me acuerdo que uno era de Peñarol y otro de Nacional. José Carlos. Ah. El otro no. El otro no. Pero Peñarol. Gracias, contador. Hasta luego. Parece que el contador Damiani nos va a estar visitando. Puede haber alguna que otra visita, pero el contador Damiani... Nos está llamando por teléfono, no ha venido todavía. Por suerte, no nos trajo el infierno a la radio. Capaz que nos llama de ahí. Hizo un calor impresionante acá adentro. El espíritu del contador Damiani que surge. No, eso era entre la alfombra mojada, el deshumidificador y el aire acondicionado. Toda la vez... Porque, bueno, el temporal lamentablemente llegó hasta los estudios Ni Radio y, bueno, hizo algún que otro estrago. Para empezar con el tema de la sartén de hoy, necesitamos de fondo... Estamos escuchando de fondo, pero muy escuchando. Bajito. Necesitamos... Un chiflido ahí que no sé qué es. Ahí va. Vamos a escucharlo un poquito. No, ese soy yo. Ahora estamos en el aire. Exacto. ¿Cómo era eso? Ahora estamos en el aire. Esta vieja frase que Gabriela... Perdón. Ahora estamos en el aire. Cuando porque usted, señora, si no se señor... Cuenta, estoy pudiendo hablar. Claro, es como el cumple... Vuelvo al cumple de No Tenemos Cabeza o algo por el estilo, por problema de cabeza, la gran muñeca. Si usted le está diciendo, señorita Matiu, al oyente, estamos en el aire, el oyente la está escuchando. O sea, no es necesario que usted le diga... No, que diga simplemente... Mostrar como hay muchas personas como Pepe que ahora hablan cuando no tienen. Yo considero que es un recordatorio para nosotras, que no estábamos atentas, así que vos lo utilizás para que nosotras estemos. Exactamente. Atentas. Muy bien. Gol de Nacional. Escuchábamos. Muy bien. Escuchábamos el himno de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que de alguna manera divide el año en dos. el año empieza cuando termina la vuelta. Eso se suele decir. En realidad es como para tomarnos un poco light, trabajar en febrero, enero, marzo. Como para no pasar tan mal y que todo se prolongue, las vacaciones se alarguen un poquito más. Todo el mundo dice, empieza el año cuando llega el último ciclista. En general, nadie sabe mucho de la vuelta ciclista, no se va a ver demasiado. Igual, yo creo que... sobre todo en el interior se va mucho a la llegada de la vuelta, etcétera. Y a las salidas que nos comentaban. Y a la salida. Se colocan enfrente. Y se te meten en el medio y cosas así. Pero claro, recién en la televisación hace unos años que se ve la llegada en vivo. Antes pasaba Canal 5 solamente de noche, algunas cosas. Es bastante básica igual la televisación. Las radios deportivas, que se supone deportivas, sí la transmiten, pero después durante el año el ciclismo no existe. Existe un poquito en Rutas de América y una semana también en la Vuelta Ciclista y después es un deporte menor. Esa es una de las razones por las que quisimos elegir, para empezar este año de Con la Cabeza en los Pies, el hablar un poquito más, contar de la historia de la Vuelta Ciclista, que es una carrera importantísima que recorre todo nuestro país y está bueno saber un poco más. Y que nació en 1939, si bien hubo algunos años que por la Segunda Guerra Mundial no se corrió, hasta el día de hoy y desde el 46 de forma ininterrumpida se corre esta carrera por etapas. Fue la primera entonces en América de este estilo, digamos, y nace una idea de Enrique Pellicciari, quien trabajaba como fotógrafo en el Ministerio del Interior. Un día, leyendo algo sobre el Tour de Francia, que es una carrera por etapas de Francia también muy prestigiosa que se corre desde el 1903, le surgió la idea de hacer algo similar en Uruguay. Entonces empezó a contactar gente que estaba cercana al ciclismo. Algunos le dijeron que no, que en Uruguay era imposible hacer eso porque todas las rutas eran de tierra en ese entonces, en 1930 y algo. Pero había otros locos como él, gente del Club Atlético Policial, donde él era socio, que le dijeron, sí, esto podemos llegar a realizarlo. Entonces empezaron a contactarse con gente de la Intendencia, del Ministerio del Interior, etc. Pellicciari logra empezar a trabajar como delegado en la Federación Ciclista del Uruguay y mucha gente, además de él, empiezan a organizar esa vuelta que se corre en el año 1939, que fue la primera, y que la gana un ex jugador de fútbol que defendió al Club Nacional de Fútbol en ciclismo, pero que había jugado como lateral izquierdo en Salus. Tuvo un montón de lesiones y un día, andando en bici, encontró algo así como un pelotón de ciclistas y se unió a ellos y dijo, bueno, acá no me voy a lesionar de golpes y esas cosas, y se puso a correr. Y bueno, fue el primer ganador, Leandro Nolli. Otra cosa importante para comentar es que la primer vuelta que se corrió se terminó de disputar en Semana de Turismo. A partir de ahí que quedó marcado que en Semana de Turismo termina esa... También es, después vamos a ver, toda la agenda de competencias de los ciclistas termina en Semana de Turismo y es cuando... Si hubieran avivado lo hacían en julio, el año empezaba después de julio. O en diciembre. Eso generaría muchísimo más, un disfrute mayor, ¿no?, para los uruguayos. Y bueno, y algo que tiene, que yo creo que es como el patrimonio sonoro o cultural, como queramos llamarlo, de la vuelta, es justamente esta marcha que cualquiera que no esté ni cerca del deporte alguna vez la escuchó y le suena y el chiflido ese. No creo que pueda cantarla porque no se entiende nada. No se entiende nada. ¿Qué pasa si un extranjero, ¿no?, un extraterrestre llega a nuestro país, escucha la marcha de la vuelta ciclista y pregunta, señores, ¿eso qué es? Porque no solo es taratatata, hay otro componente. Letra de minutos. Eso, sí, es no, como... Aparte hay un componente que ahora lo van a explicar las chiquilinas. El kiwi melón, además, ¿no? Porque yo nunca leí, o sea, nunca escuché que diga que habla de frente con ardor y rectitud, que lo dice como 50 veces. Nunca canté eso. Que forman los campeones del pedal, dice también. Los campeones del pedal, bueno, genial. Hasta ahí nomás, pero quiero que le expliquen a la gente el porqué de algo que no se utiliza en ninguna parte del mundo, que es una canción silbada. O sea, no tenemos trompetas, silbamos, señores, ¿qué pasa? Todo se fue haciendo, la organización de la vuelta, incorporar un tema musical muy a talo con alambre. Entonces, en ese entonces, Radio Espectador, El Espectador, CX14 y CX18 eran dos radios que estaban asociadas, y entre la gente de esas dos radios, por ejemplo Walter Alfaro, que era pianista en esa época, Pelicciari le pidió que hiciera una canción, conseguir una canción para las transmisiones de radio, ponerle algo más que, bueno, llamara la atención. En esa época cuenta Alfaro que Estados Unidos mandaba música para las radios, para que pudieran rellenar los espacios, y un día dice que vino una que sonaba una marchita muy agradable y le quedó grabada a la memoria. Entonces, en el momento que Pelicciari le pide que busque un tema, él se acuerda de esa canción y dice que, bueno, que puede encajar con esto de andar pedaleando y yo qué sé. Además dice que se le hizo escuchar a un ciclista o a un ex ciclista y que le dijo que sí, que eso, esa música, esa marcha tenía mucho que ver con la pedalada del ciclista. ¿Cuántas ciclistas amateurs hemos, ciclistas y ciclistas varones también, hemos chiflado, silbado? ¿Ciclistos y ciclistas? No, porque de la manera que en que lo dije pareció decir que estábamos hablando de ciclistas mujeres. ¿Cuántas hemos silbado andando en bicicleta? Yo nunca. Yo tampoco. Bueno, no sabrás silbar. Pero yo toco la bocina. Yo solo grito. Voy gritando. Muchas veces te inspira a silbar. ¿Vos, Regi, vas andando en la bici y vas silbando la canción, la marcha yo de ciclista? Yo creo que tragaría moscas. Habría que verlo. No sé si lo hice alguna vez. Bueno, la música esta de Betty la colegiala, si era el tema del estadounidense que lo creó, le faltaba una letra que fuera acorde, que no tuviera que ver con Betty la colegiala, sino con algo de los ciclistas. Entonces se le pidió a Víctor Soliño. ¿Por qué? Ese era el tema, esa, la marcha, esa que se creó. La música de base. Solo se sacó la música, la letra no tenía nada que ver con el ciclismo. Entonces se le pidió a Víctor Soliño, que en ese entonces era junto a Ramón Collazo, que todos conocemos, Ramón Collazo. El amigo del teatro. El teatro de verano, que integraba la trupa ateniense, fue quien escribió la letra. Pero había que grabarla todavía y bueno, no había muchos recursos para poner en eso, entonces se juntaron con Ignacio Compani los integrantes de Radio X18 y X14, telefonistas, operadores, locutores, administrativos, para cantar la canción, además de contratar a Alejandro Giovannini, que era un tenor del Sodre, que es quien hace la voz principal, digamos, en la marcha de la vuelta. La que no se entiende mucho. Pero cuando empezaron a grabar se dieron cuenta que quedaba corta la letra que habían puesto con la duración de la marcha. Entonces le dijeron a Giovannini, bueno, acá en esto chifla un poquito, así rellenamos el espacio. De ahí surge el chiflido en la canción. Y está bueno que dice, la idea era hacer algo provisorio y algún día lograr una grabación como la gente. Nunca se hizo. Por supuesto. Quedó provisorio para siempre. Provisorio para siempre. Y bueno, este año se corrió la 70ª vuelta y tras la suspensión en la última etapa por el accidente que, bueno, derivó a la muerte de un ciclista, Marcelo Grasés, del Club Ciclista Fénix, la etapa que era la contrarreloj del domingo quedó suspendida y se contabilizaron los puntos hasta el día sábado, lo que decretó como ganador al brasileño Egidio da Rosa, del Data Ro. Ese fue el vencedor en lo que tiene que ver la competencia individual. Y por equipos ganó Villa Teresa. Bien, en la última etapa fuimos parte del equipo de Con la Cabeza en los Pies para conocer un poco más de esta carrera, del ciclismo, de la situación de los deportistas, sabiendo, con el interés también de que, como muchos otros deportes, el ciclismo no tiene la difusión que debería tener, ni los deportistas el apoyo que necesario. Entonces, para darle un poquito más de difusión a este deporte. Una de las dudas que teníamos con respecto es con respecto a la vuelta ciclista y al ciclismo, es a la profesionalización del deporte. Queríamos saber si todos eran profesionales, si algunos sí y otros no, si vivían del deporte o no podían o tenían que trabajar y después de trabajar ir a entrenar, y en qué condiciones se preparaban. Uno de los entrevistados, Leonardo Barrera, del equipo de Estación Minas, nos decía lo siguiente. Thank you. clubes grandes ahora hay gente que está viviendo sin limbo, pero nosotros laburamos 8 o 9 horas y el poco tiempo que tenemos lo entrenamos. Todos trabajamos, no estamos dedicados a la bici, lo hacemos porque nos gusta y más bien para llegar y hacer lo mejor posible. Bastante, ¿no? Bien, lo que nos decía Leonardo Barrera era que bueno, no, en su caso trabajaba 8 o 9 horas y después de trabajar, como podía, iban a entrenar. Y en su caso, en su club, sí nos contó que tenía mucho apoyo de la gente en La Valleja y que cada vez sentían más apoyo, pero bueno, tenía muchas carencias, no tenían un gimnasio donde entrenar, ahora empezaba la pretemporada y no tenían una piscina cerrada para hacer toda esa parte, y bueno, eran cosas que de a poquito iban consiguiendo. Igualmente, ninguno ganaba un sueldo por esto. Y el ejemplo más claro es que el medallista olímpico Milton Winan, el sanducero, que hoy día se había retirado, después volvió a competir, pero sigue trabajando, tiene un local donde venden bicicletas e insumos de ciclismo. Inclusive después de haber ganado la medalla, creo que el apoyo que recibió fue muy poco. Fue una bicicleta que en realidad la consiguió. Esos primeros días, el primer momento tuvo. Que todas las empresas se le acercaban para que la foto estuviera el nombre de la empresa y Winant y ta. Lamentablemente eso es re común en Uruguay con deportistas y hasta con selecciones. Si no es fútbol o básquetbol y masculino, pasa mucho. Y mayores. Sí, mayores también. Capaz que no tanto últimamente, pero y con la sub-20 de Malasia y la sub-17 de México 2011 y no mucho más. No sé si está en el texto y eso, pero nosotros perdimos una entrevista, de hecho, porque hicimos una entrevista a uno de los asistentes del club donde está corriendo ahora Milton Winant, que era Estudiantes El Colla. El Colla, exactamente. Club Estudiantes El Colla. Que, bueno, la perdimos justamente por un error técnico de quien les habla, pero por suerte tenemos memoria. Y en ese momento, Raúl Pasqueta nos comentaba, además de comentarnos que tenían una niña de 13 años que andaba por ahí, que queríamos entrevistarla y no pudimos, pues se había ido. Una niña que practicaba ciclismo, ¿no? Era porque... Claro. Preguntándole justamente por las niñas, si había mujeres que pudieran practicar ciclismo. Fue el único que nos contestó, incluso la nena de 13 años andaba con la bici por ahí. Que tenían una niña que entrenaba. Pregunta, nunca hubo una mujer, ¿no? Esa era otra de las cosas que... No, esta es una competencia masculina. Nunca hubo una vuelta ciclista para mujeres. Ni siquiera una participación femenina dentro de... O la opción a que alguna ciclista dijera no hay una carrera para mujeres. Bueno, incluyanme en esta. Creo que esté cerrado igual, ¿no? No creo que esté cerrado. Yo creo que debe ser más costumbre de que es medio que es así. Y no tal en el imaginario colectivo de que es masculina. Bueno, ¿a quién conocen ustedes de mujeres ciclistas? No es muy común, creo. No, por eso digo, es muy poco difundido y muy poco apoyado. Y así como es poco difundido, ninguna niña, yo creo que hay muy pocas niñas que gustándole la bicicleta, gustándole correr en bicicleta, pueda decirle al padre, quiero ser ciclista. No sé, yo no creo que ni exista no es una andaré opción. Con la bicicleta por ahí, pero no voy a ser ciclista. No sé, Flugo, lo que ibas a decir, pero quería con el Colla, quería en realidad decir lo que tenía que ver con Raúl y la hospitalidad que la Vuelta Ciclista genera en Uruguay cada vez que van pasando por las diferentes ciudades. Él nos comentaba, por ejemplo, que para quedarse, yo qué sé, en Cardona, en el Colla había 8 ciclistas, 6 ciclistas más 8 ayudantes, son 14 personas. Hay que ver dónde nos quedamos. Hay veces que se quedan en las casas de la gente que les da gratuitamente hospitalidad, comida, todos los años saben que en la casa D se pueden quedar. Eso es algo fantástico, en realidad. Y si no, dormían en el ómnibus, que era donde ellos se trasladaban. Los ciclistas dormían en el ómnibus, los asistentes veían qué hacían, claro. Dónde dormían, si dormían. Claro, ese era el equipo donde estaba Milton Winans, que era quien estaba compitiendo también en el momento en el que se produjo el accidente de Marcelo Grasset. Con respecto a la situación de los ciclistas, encontramos dentro de las entrevistas que hicimos a Matías Presa, que corre en el equipo Alas Rojas de Santa Lucía, que estaba en el otro extremo del ciclista anterior, y vamos a escuchar lo que nos dijo. Por ahora sí, yo soy joven también, tengo el apoyo de mi familia también, y creo que sí, gano muy bien acá y creo que por ahora me puedo mantener bien. Bien, en este caso sí podía vivir del ciclismo, pero me parece que son excepciones. No pudimos hablar con todos los clubes ni con tantos ciclistas, pero más o menos una idea general nos pudimos hacer. Y tendrá mucho que ver con la situación económica de la familia también y qué tanto apoyo le también puedo dar. Claro, tiene que ver con eso. También otra cosa que nos enteramos buscando material es que desde enero del 2012 los ciclistas y los profesionales del ciclismo, o sea, los que trabajan con ellos, los técnicos, los masajistas y otros asistentes, tienen derecho a la seguridad social, o sea que pueden estar en el BPS. Lo que les da una serie de beneficios como entrar al seguro de desempleo, cobertura de salud, licencias por enfermedad, comprarse, yo qué sé, lentes, prótesis si necesitaran. Y jubilarse también. Y ni más ni menos que el reconocimiento de su actividad, de su profesión, que eso también es importante. El día de mañana, sabiendo que te dedicaste a una actividad durante toda tu vida, saber que no podés descansar tu edad en donde se supone que tenés que hacerlo de esa actividad, no podés vivir ese descanso por esa actividad, a veces cuesta entenderlo. En este caso me parece que es un paso súper importante, que otras profesiones no lo han logrado todavía. Y muchos otros deportistas están muy, muy lejos de estar en esa situación. Porque se ve como un hobby y no un trabajo. Uno de los ciclistas con los que hablamos es, que ahora vamos a escuchar algo sobre otro tema, pero que nos dijo él, es Ignacio Pereira, del equipo de Buenos Aires, que hacía comparaciones entre Argentina, Uruguay y Europa, porque él había estado en Europa y en Estados Unidos. Es el campeón argentino. Es el campeón argentino, actual campeón argentino. No hablamos con cualquier persona. Muy bien, no sé. Muy lindo el sanjuanino. No sé, pon el audio. La gente, la verdad, el público se ha llegado en cada etapa, en cada salida, cada llegada. Mirá que las salidas muchas veces eran muy temprano y estaba frío, pero la gente ha apoyado, y eso es muy bueno para el deporte, sobre todo que es un deporte chico. Uh-huh. Pero que la verdad, con la cantidad de gente que se llegaba y demás, eso una vez expuesto en televisión o en los distintos medios, la gente empieza a valorar mejor el deporte, y es lo que nos interesa a nosotros. Bien, de las cosas que nos contaba Ignacio Pereira es que la recepción en todos los pueblos a los que llegaban y desde donde salían era estaba bueno, que a veces salían, nos decía, muy temprano y con frío, igual la gente estaba ahí apoyando, y eso se ve que se da mucho en el interior del país. Y en particular con esta carrera, porque después los ciclistas entrenan todo el año, tienen ahora con esta carrera terminan su actividad, de su año deportivo. Su año deportivo, uh-huh. Empiezan, descansan un poco, empiezan la pretemporada, y en agosto, desde agosto, todos los domingos tienen una carrera, de las cuales no nos enterábamos ni hay difusión. Sí, solamente en Rutas de América y en la Vuelta Ciclista en la prensa de este país se menciona. No solo en la prensa, incluso quienes van a ver ciclismo, la gran masa de gente que va a ver esos momentos del ciclismo va a la Vuelta Ciclista. El resto no lo vemos demasiado. También creo que es por el hecho de que esto recorre el país, están las por lo general el ciclismo queda en, no sé, supongo, en algunas carreteras, pero ves practicando de repente o algo, pero no es visible por el lugar donde donde se da la carrera o lo que sea. En este caso vos estás en tu casa y te pasan por la vereda enfrente, o sea, no es como evitar. También es de difusión, porque si tienen una carrera cada domingo, seguramente tienen por todo el país y es solo saber dónde es para poder arrimarte y ver sí, determinadas carreras. Sí, como otros deportes también. Sí, claro, ese es como en muchos otros deportes que no tienen la difusión necesaria. Lo último que vamos a escuchar son dos audios en los que les consultamos por la situación de las mujeres en el ciclismo, porque como no veíamos muchas ni no se sabe nada. Es un deporte para hombres, Flu. Vamos a escuchar los últimos dos audios. Está muy poco, sí, no, muy difícil está. Por ahora no me doy cuenta ninguno. Habían arrancado ahí porque estaba Humberto Palumbo con la escuelita de ciclismo. Pero después falleció y no quiso seguir nadie. No. Creo que en todos lados está medio. Por el tema de niña y eso, ¿no? Es más complicado, ¿viste? No, está menos desarrollado, sí. O casi nada. Muy poca gente ahí corriendo, sí. Creo que había dos muchachas que conozco, pero el padre creo que no. No hay lo que el equipo solamente de masculino y de categoría elite también disputa algunas competencias de mountain bike y de pista. Lo que sí, hay una escuela por parte del técnico, que es Sebastián Donadio, que sí tiene una escuela gigante en Buenos Aires, en la cual tiene corredores de los más chicos hasta los más grandes, tanto varones como mujeres que practican este deporte. Bueno, en todos los casos que les consultamos no existe o no hay ciclismo de mujeres, salvo como algo recreativo en escuelitas de ciclismo en algún lugar en particular. Lo mismo que pasa acá, pasaba por lo menos en Buenos Aires, por lo que nos contaba Ignacio Pereira, era el entrevistado. Bien, le vamos a dar cierre porque nos tenemos que ir además en unos minutos, porque empieza Arquero Peligro, que también arranca hoy. Sí, va a estar, no sé si Diego sabe un poquito más, pero va a estar analizando alguna cosa. A ver, el mismo contador parece que va a hablar, no, es Diego Valera. No, bueno, en realidad, como es habitual, sin demasiados cambios, lo mismo de siempre, vamos a estar tratando de que no nos saquen y robar un poco la plata. Y sí, esa es un poco la idea. Lo mejor, el peor de todo es que queremos robar la plata y no nos pagan, o sea, está. Robar los minutos. Vamos robar. A estar hablando un poquito acerca de fútbol uruguayo, por supuesto, la actividad internacional y también vamos a estar comentando algunas cuestiones de lo que se va a venir y vamos a estar presentando la temporada 2013. El Arquero Peligro, cuando vemos gol del impresentable de Damonte. Hannibal. Para mi hermana que le gusta, nadie sabe cómo. Israel Damonte, venido de Brasil. No sé si venía a Brasil, de los Alpes suizos, según su cabeza viene de los Alpes suizos. Hay una muchacha que tiene una cruz en el pecho. Y la televisión católica de Fox, que obviamente se queda siempre con eso, ¿no? Sí, sí. Y así Nacional vence al poderoso Toluca mexicano. Al poderoso. Yo me pregunto, bien, ¿por qué Arquero Peligro no transmite la Copa Libertadores? Como... Porque no queríamos pasar por arriba del horario de ustedes. Ah, muy bien. Sí. Me parece bien. Perfecto. El gol lo último, sobre la raya, aparte. Lo último. Diga. Sobre el programa, no sobre lo que está sucediendo en la tele que está arriba. Para cerrar un poco el tema de la vuelta ciclista, es pasar un dato que es una marcha que va a haber en homenaje al ciclista que falleció en la última etapa, ahora hace unos días, Marcelo Grasés, que le pusieron como nombre A Rueda por Marcelo, y la idea es ir en bici, en auto, caminando, lo que quiera cada uno. Es el domingo 14 de abril a las 8 de la mañana, desde la Rambla y Avenida Brasil hacia Maldonado. El costo son 100 pesos, para que son en beneficio de la familia del ciclista. También hay la ciudad de Maldonado, porque allí era que vivía Grasés. También hay una cuenta en Hábitat, pueden encontrar en Facebook toda la información abierta justamente para ayudar económicamente a la familia. Marcelo tenía tres niñas y su mujer, y por eso se está queriendo ayudar económicamente, porque es la única manera en donde podemos materializar la ayuda. El resto no se puede materializar tanto, pero bueno, está bueno saber que la convocatoria es entonces el domingo a las 14 de abril a las 8 de la mañana, Rambla y Avenida Brasil. Bien. Terminamos, cerramos el programa de hoy. No lo dijimos, pero ha habido un cambio musicalmente hablando, estéticamente hablando, con la cabeza en los pies. Ya no nos dedicamos a presentar un autor, ni un artista, ni una banda. Nos pusimos vagas. No solo nos pusimos vagas, sino que dejamos en manos del hombre en manos de tijera, o el contador Damiani, o Diego Varela, o Rodrigo Arocena, que también va a venir en algún momento. O Jorge Valle, Jorgito, el payaso va, parece que va a venir también. Dejamos la música en manos de Diego Varela, lo cual La canción con la que nos vamos no es así exactamente el tema de la música, porque quedamos en que elegíamos dos canciones para escuchar. Entonces, con la que nos vamos a ir es la segunda canción que elegimos para hoy. ¿Qué es? Que es una de Callejeros que se llama Imposible. Ahí censuramos a Diego Varela. Antes, unos saludos a Mirta, que está siempre presente, a la Tefa, que no nos pudo escuchar, pero nos dejó un me indigna, que era que la indignaba tener clase el primer día de CCP. Lucía Medañas también quería saludos, porque dice, yo qué sé, quería saludos. Y Ro, que está en cama y no pudo conectarse, así que ni siquiera nos está escuchando. Bueno, pero le llevamos el programa después para que lo cuando escuche. Lo escuche grabado, te estamos mandando saludos. Motivo por el cual no hubo pasacalle y no estamos resolviendo el pasacalle, que generalmente hasta ahora es lo que estamos haciendo. Lo dejamos con Arquero Peligro y nos vemos el jueves. No nos vemos, nos volvemos a encontrar el jueves a las 18 horas.